invitación. Muchísimas gracias por el espacio, en primer lugar. No, por favor. Bueno, contarte más o menos en qué consiste la invitación también, porque concretamente es como una invitación. El año pasado nosotros empezamos como con un proyecto, así, viste, cuando decís, empecemos a ver qué pasa, de encontrarse un par de mujeres migrantes en un espacio de formación. Uh-huh. Mujeres migrantes que tienen que ver con que pueden ser mujeres migrantes, hijas de inmigrantes, y obviamente que de todas las nacionalidades que deciden estar como en este territorio, digamos, o sea, son todas las mujeres, digamos. Claro. Y a partir de ahí, o sea, se generó como un espacio de formación donde teníamos como planteado una serie de un recorrido, digamos, de temas, una ruta de temas como para ir recorriendo, que tenía que ver, por ejemplo, con el tema de los derechos, el tema de, por ejemplo, la formación de un proyecto, el hecho de poder identificar cuáles son como las problemáticas más recurrentes de sus colectividades y comunidades. Y a partir de ese proyecto fueron como, eso tenía como una cuestión más para afuera, digamos, como de una formación política para afuera, pero en el andar nos fuimos dando cuenta que no nos conocíamos, uh-huh. que habían un montón de cosas nuestras internas como mujeres de las cuales estábamos sumamente atravesadas, de las que no somos totalmente conscientes, ¿viste? Entonces, concretamente, se fue generando como un espacio de reflexión y de poder como ir desnaturalizando un montón de situaciones. Por ejemplo, un concepto que nos acompañó toda la formación el año pasado tuvo que ver con la interseccionalidad, que tiene que ver con que, bueno, somos mujeres, somos pobres, somos migrantes, somos lesbianas, somos morochas, ¿viste? Todas las tenemos todas. Claro. Entonces, entonces a partir de y al mismo tiempo como todas esas son elementos constitutivos de nuestra identidad como mujeres, ¿viste? Entonces, bueno, o sea, como que, y la idea de este año es poder abrir ese espacio que puedan existir más compañeras de otras nacionalidades, de otros espacios, digamos, porque por ahí, o sea, uno llega a una determinada cantidad de mujeres. Uh-huh. El año pasado fueron aproximadamente unas 12 mujeres de Bolivia, de Brasil, de Colombia. No me acuerdo cuál más. De Perú creo que tuvimos un par y bueno, y otra que también venía de San Juan, de una colectividad de San Juan, y se acercaba también a participar con nosotros. Entonces, como que ese es como el trayecto recorrido, y ahora es como que tenemos la idea de reforzar eso, y la idea es que sea un espacio de formación política para la acción. ¿A dónde apunta? Específicamente a lograr que las mujeres, como referentes, digamos, la idea es que sean mujeres que ya tienen como una trayectoria dentro de sus espacios comunitarios o de sus colectividades, y que la idea es poder como poder ser un espacio que se fortalezcan como mujeres migrantes, porque es algo que es totalmente específico, o sea, digo, ni vos ni yo lo podemos como vivenciar, digamos, podemos uh-huh. acompañar ese proceso, claramente, que esa es la intención, pero no lo podemos vivenciar. Entonces la idea es que se fortalezca una red de mujeres migrantes acá en Mendoza, indistintamente de las colectividades y de las nacionalidades, sino que sea una red de mujeres, y al mismo tiempo potenciar a esas mujeres en los distintos espacios que tienen que ver con por ejemplo, dentro, bueno, hablando ya de también en la invitación de Ni Una Menos del lunes que viene. Sí. Dentro del documento está, o sea, la situación de ese documento, para mí es como que hay que hacer un salto más y plantearlo como que no es un documento, sino como que es específicamente un análisis de coyuntura que hacen los movimientos de mujeres en Mendoza. Me parece que es mucho más amplio que un documento. Ahí, por supuesto, que nombramos el tema de la problemática también de las mujeres migrantes. O sea, no es algo que forma parte de nuestras realidades y que, bueno, obviamente que con este gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, se ha agudizado un montón el tema, y el código contravencional, que tiene una, o sea, es una cosa que le da un poder a la policía que es como, por ahí uno no puede ni medirlo. Bueno, sería como dentro de todos esos contextos, ¿sí? ese análisis, esa coyuntura, poder ir fortaleciéndose como mujeres y principalmente como grupos. Y también el hecho de poder compartir entre ellas y entre nosotras también los saberes, las tradiciones, o sea, digo, todo. Claro, eso me imagino como también, sí, en ese sentido digo, cómo debe aparecer también esto otro, ¿no? Porque qué necesario este espacio y en esto de muchas veces por esta misma dinámica también actual y esta situación crítica en la que vivimos, bueno, tener que juntarse para accionar, juntarse para pronunciarnos contra políticas, pero a la vez se va perdiendo, sino también todo esto, esta otra riqueza de la que hablabas, que son los saberes, por ejemplo. Los saberes, las tradiciones, las prácticas, no sabes cómo morfamos, te lo toques, porque en cada uno lo encuentro, una compañera de Brasil va llevando diferentes cosas, diferentes recetas, y bueno, y ahí también van pasando, ¿entendés? Como, sí, morfamos de lo lindo que, y traemos, o sea, bueno, la comida tiene es un punto de común, claro. Digo, o sea, en todas las culturas, eso es, así que eso la pasamos bien, digamos. Sí, es un espacio como de ese, de poder compartir como ese saberes, prácticas, tradiciones que y herramientas también que ellas han tenido y que han puesto en práctica, uh-huh. en lo que tiene que ver con en defensa en sus colectividades, que también, o sea, ayudan un montón. Y también no es lo mismo que vaya una mujer, ¿entendés? Ahora somos un grupo de mujeres migrantes que venimos, por ejemplo, en este contexto, una de las acciones que queremos hacer es hablar con los candidatos. Sí, a ver, ¿qué onda? ¿Qué política tenés en relación a la población migrante en tu departamento, a nivel provincial, a nivel, o sea, en este caso serían esos dos? Entonces también esa sería, o sea, poder formarse, o sea, es una formación política para la acción, entendiendo que somos sujetas políticas y que, o sea, en función de poder encontrarnos y poder hacer una sinergia de fuerzas y de capacidades, es a partir de ahí que nos podemos como mover con mayor, digamos, con mayores fortalezas y más estratégicas frente a un contexto que es totalmente avasallante en lo que respecta a nuestros derechos, principalmente. Totalmente. Entonces, la invitación es un encuentro cada 3 semanas, digamos, no es un encuentro que es semanal, que tenés que cargarte, o sea, de 2 horas, y en donde vamos como teniendo como diferentes tareas. Por ejemplo, por decirte, la hora que es este próximo viernes, que es los viernes, va a ser ahí en la Fundación Ecuménica, en la calle San Lorenzo, 478, me olvidé, ¿viste? San Lorenzo, la 478, costumbre. La costumbre de que uno llega caminando como, claro. como el burro lechero. y por ejemplo, en este encuentro la idea es que cada una de nosotras llevemos a una mujer que para nosotros signifique que haya tenido alguna lucha, ya sea a nivel local, a nivel regional, a nivel, no importa, ¿sí? Y a partir de ahí poder reconocer cuáles son a partir de esas mujeres, cómo nos identificamos con esas mujeres, qué legado tenemos de esas mujeres, y a partir de ahí poder trabajar el concepto, entiéndase de esa manera, de poder, ¿sí? De poder, como esas capacidades y el hecho de que sea circular, o sea, como poder también desmitificar un montón de concepciones que hay sobre el concepto de poder y entenderlo dentro de una perspectiva feminista. Entonces, la idea es esa, ¿se entiende? Es como siempre un espacio como de diálogo y de retroalimentación con una formación y al mismo tiempo una deformación de un montón de estereotipos que tenemos. Claro, y en ese sentido, esta invitación es abierta a las mujeres migrantes, entonces. Mujeres migrantes, hijas de migrantes, y que estén trabajando en diferentes, o sea, que sean referentes de sus espacios, claro. locales, digamos, comunidades, colectividades. Por ejemplo, aquellas que están que pertenecen a algún ballet o que pertenecen a por ejemplo, ballet, todo lo que sea cultura, vale un montón, porque esos también, o sea, siguen siendo y van a ser históricamente espacios de resistencia. Exacto. Entonces, que eso de resistencia y de construcción, ¿no?, de toda una cultura. Entonces, ellas también estarían como digo, referentes, no tiene que ser únicamente en el plano de lo político, sino que tiene que ver en el plano de lo social y el plano de lo cultural también. Claro, aquellas mujeres que se están pensando comunitariamente, ¿no? Perfecto, exactamente. Esa sería la... Qué divina que sos para ser simple. Sí. La invitación entonces es este viernes a las 16. Ajá, exactamente. Bueno, nos vamos a seguir encontrando seguramente para que nos sigas contando cómo viene este espacio, cómo se sigue formando, cómo se sigue fortaleciendo y qué importante también esta actividad de este viernes que tiene que ver en reconocernos en vida, porque muchas veces después recuperamos las historias de nuestras mujeres, pero cuando ya no las tenemos, ¿no? En reconocer el aquí y ahora de esas mujeres que de alguna manera nos marcaron, ¿no? Totalmente. Bueno, genial. Por ahí capaz que vayamos como vayamos rotando las voces. Dale. Que esta vez sea yo y que otra vez sea otra compañera del espacio que vaya contando también. Pero claro que sí, un día se vienen al estudio. Ajá, podría ser interesante hacer una... Con una de esas comiditas que le llevan a usted. Ah, listo, ahí está, listo, se hizo el negocio. Ahí está, me encantó. Vamos al estudio un día con las mujeres y llevamos algo rico. Por favor. Dale. Listo, muchísimas gracias por el espacio. Abrazo enorme. Te mando un beso, chao, muñeca. Chao.